Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. La información innecesaria que no teníamos que decir. Nadie lo escuchó. Para el que no escuchó, honesto. Ay, bueno. ¿Ya empezamos? ¡Ya! ¡Yay! Bienvenidos a otro jueves de Nine Beats. ¡Yay! Como pueden oír, estamos muy emocionados de estar aquí otra vez. Sí, con todo y el ring. Bueno, y... nosotros no hacemos fiesta con confeti, es con acerrín. Así es. Ay, mi gente. Bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando, ya sea los que nos están escuchando en vivo, ya sea por la página de NXTBR, por resetmx.com, o por ningún otro lado, ¿por dónde más? Que nos descarguen en iTunes. Bueno, o sea, me refiero a en vivo, ya en el recalentado, pues bueno, en podcast. Pues bueno, Cristian, técnicamente sí hay alguien que sí no sabía por dónde escuchar. Si no recuerdo el programa de ayer en el que nos interrumpieron en buena plática, preguntar ¿cuándo es Nine Beats? ¿A qué hora? No puede ser, por Dios. Es verdad. ¿Quién fue? Creo que alguien extraña estar en este programa, ¿eh? Alguien sí, de los que ya no están ayer. Extraña estar. ¿Cómo adivinaste? Pues es el único que no viene. No, pero fue una chica por el usuario Gaby. No, sí, ah, Gaby, va a preguntar. Gaby siempre sabe, Gaby, soy fan de Gaby. Sí, por eso digo, no creo ella, no, ¿quién era? Bueno. Pero extraña que nos estás escuchando por Mixler, un saludo. Sí, es que nos estás escuchando. Que es el 69. Sí, es que... Hola, extraña. Bueno. ¿Qué dijo? También un saludo, a los que nos escuchan por podcast. Ya sea... Son... Hola. No sé. Por iVoox. Por iTunes o en la página de Reset. ¡Hola! ¡Hola a todos! O en el metro, porque alguien me dice que siempre nos escucha cuando va en el metro y se empieza a reír así, solo, y la gente lo ve raro. Y por cierto, aquí estás el 69, ¡Oh! Todo se le habló. ¿Quién es esa voz extraña? ¡Oh! Nunca la había escuchado en este programa. ¡Es hora de presentarnos! ¡Yo soy Cristi! Ya pues, eso ya lo sabían. Wow. Wow. Y bueno, también hoy acompañándonos está Omar. Saluda a la gente. Sí, es aquí. Eso voy a hacer, tranquila. ¡Salúdalos! Dije. Tienes mucha emoción el día de hoy. Es cosa de la terror. Ahora sí vamos a ponerle ganas, ¿no? ¡Claro! Pero sí, hola. Espero que se la estén pasando muy bien. Y les voy a dar un pequeño consejo. Escuchen este programa a las 10. Después de las 10 vienen siendo pues noticias que ni a ustedes nos interesen. Y pónganle FX y ven American Horror Story The Freak Show, porque estoy ultra feliz, se estrena hoy. Es buenísima esa serie. ¿Por eso te vas a ir a las 10? ¿No? Así es. Y bueno, también está Cristian, o alias Señor Sorpresa. Banda, buenas noches. Don Sorpresa. Y qué bueno que estén, ¿no? Que estén aquí con nosotros. No me interrumpan, déjenme saludar. ¡Eres un falso! ¡Ay, por qué falso! Yo cada vez estoy más feliz. Eres más falso que las novelas de Televisa. Hay que decirle al público porque Cristian ha estado disponible durante estas semanas. ¡Es cierto! Normalmente porque es un trabajo. Porque me encanta estar con ustedes. Me no, la verdad es que el cuate ahorita está de por esa razón estoy aquí temprano y a la hora que me corresponde. Claro, claro. Por azares del destino. Y bueno, de hoy de vez en cuando van a escuchar una vocecita que es la encargada de la música. Vocecita, ¿puedes hablar? ¿Vocecita pequeñita? Sí, eres como Pepe Grillo. No, es que yo no canto, ¿eh? No, por favor, no. Si no, esto luego se va a convertir en musical. Solo que sea la canción del cerdo. No, ni hace mucho que no ponemos la canción del cerdo, ¿saben? Pero ahorita no la puedo usar porque, bueno, estoy usando mi celular, pero se las puedo cantar en vivo después. Y bueno. Tiene una computadora súper poderosa para jugar, una lap súper poderosa para jugar, pero no funciona para conectarse a la llamada. Deja mi compu, que se acaba de recuperar y está muy débil. No, la verdad no sé, como la limpié porque la voy a cambiar por mi compu de escritorio, se la voy a prestar a mi hermano, entonces prácticamente le boté todo y pues anda medio nena. Entonces, pues no la pude usar, así que ando desde mi set, pero aquí estoy. Y aparte de eso, ¿qué han estado jugando? Cuéntame, Martín. O Martín primero, por favor, antes de que se vaya. ¿Por qué me está hablando como anda, anda el avión? He estado jugando. Así hablan los azafatos. Nada más que a Cristi sí se le entiende. He estado jugando Smash en 3DS, Mario Kart 7. ¿Qué más he estado jugando? Por ahí dos juegos independientes de terror, uno llamado Dreaming Mary y el otro Dawnfall. Yo le recomiendo a Christy que juegue Dreaming Mary porque no. Es totalmente rosa. Oh. Y si Christy no se pone a investigarle bien el juego, no va a encontrar la parte de terror. Pero está creepy as fuck ese juego, si entonces saben qué parte está leyendo. No, pero pues es que si tú lo ves normal, toda la historia básica es así de, hay una niña que está soñando, uy, empiezas a descubrir ciertas cosas, se acaba, despierta, se acabó el juego. Pero todo ese es rosa, juego que me pusiste rosa. En Twitter. Sí. Oh. Sí, está. Sí, es muy rosa. Está muy padre. Pero si se empiezan a adentrar más y saben por dónde buscarle, se van a encontrar con una historia totalmente creepy, con unos temas muy densos que vienen y el juego cambia de ser rosa a ser negro con rojo, todo feo. Ok, bueno. Cristian, tu callo. A ver, yo estaba jugando Sunset Overdrive, lo pude probar en EGS y la verdad es que quedé encantado. Resumido. Bueno, sí, la verdad está padrísimo. La verdad es que EGS solo ver a la Gatúbela y a la Gamerrena. Obviamente, porque era lo único que me interesaba. Claro. Soy sincero, no. Pobre del que acepte que va a EGS, en serio. ¡Qué malo! ¿Fuiste? No, a mí me invitaron y fui de antes de que iniciara. Cállate. No. Bueno, dinos qué estuviste jugando. Y aparte, Middle Earth Shadow of Mordor también lo estuve probando, está muy padre, yo creo que... Pero por lo que dice Cristian, no tiene dinero y juega puros demos. Sí, en EGS. En EGS, porque no. Solamente juego cuando llega EGS, porque en medio pues no tengo consolas y no tengo juegos. O sea, nada, que Cristian no, es una gamer nena. Sí. Probablemente. Se unió a la comunidad el fin de semana. Sí, ¿ya me stalkeas? Oye, Cristian, ¿ya me stalkeas? En serio, no. ¿Ya me vas a pelear más? No, en serio. Ayer, ¿qué pasó, Cristian, en el programa? ¿Quién nos estuvo stalkeando durante todo el programa? Ah, ya. No hay que decir cosas malas de las gamer nenas porque nos observan. Sí, era Choco, ahí estaba en el programa escuchando para ver si decíamos algo mal de él. ¿Por Hay que tener cuidado porque nos observan en todos los programas en los que estamos. Órale. Sí, a mí no, porque soy demasiado niña y se les puede pegar. Bueno. Ok, ese es un golpe a nosotros. No importa. Y bueno, Salser, cuéntanos. También. No, pues ahorita casi no he jugado nada más Solo he jugado con la consola de audio. Qué triste. A ver, ¿qué tiene los efectos, por favor? Qué tristeza. No tengo el violín. No. No tengo violín. Pero al menos me he dedicado a cuidar animales. No, Animal Crossing. Porque se enferman. Ya va a salir Harvest Moon el 4 de noviembre. Y Story of Chito sale el 31 de diciembre. Como cuando te llega un correo de Hatsune y no tienes ni idea de quiénes son esos cuates. Es Natsume. Eso dije. No, dijiste Hatsune. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó eso en serio? Ya sí. Lo quiere arreglar, ¿no? Sí, no, muy mal. Nada. Le salió el otaku. Sobre todo. Hatsune Miku. Sí. La que canta, ¿no? Bueno. Aunque no sé qué es lo que acabas de decir, pero bueno. Y yo, ¿qué he estado jugando? He estado jugando a la carnicería. No, pues bueno, Animal Crossing as always. Y One Piece, porque lo tenía desde que salió y no lo había jugado. apenas lo empecé. Y ¿cómo se llama esta cosa? Night of the Rabbit. Pero, y además ya les conté que ya instalé WoW. Y tengo que contarles que hoy vi el honest trailer de Destiny. Y déjenme decirles que solo me cagué de risa 6 veces. Sí, porque aparte de que dice que es el hottest 7 out of 10 game ever. No. Déjate eso cuando dice. Y que se llama, es el Border Halo Lands of Warcraft Online. Déjate eso cuando dice, si estás esperando ese juego que una, la de, para ciertos juegos, pues tienes que esperar, pero mientras juega Destiny. Sí. Y luego estamos esperando un juego que cuesta más que lo que el Producto Interno Bruto de un país en su desarrollo. Bueno, no importa. Vamos a música. Y ahorita regresamos para decirnos tonterías. Ah, sí, antes que nada, antes que vayamos a música. No. Sí. No. Sorcer, ya mandaste música, porque no, ya no sabía. Estaba ahí a ver qué. Ok. Esta canción es de John Lennon, porque hoy sería su cumpleaños, así que donde estés. Vamos a esta canción. No. Everybody talking about flagging, flagging, flagging, flagging, flagging, flagging, flagging, flagging, flagging, directamente en español. ¡Woo! Okay. ¡Hola! Saludamos al chat entonces. Sí, una disculpa, se me olvidó. Es que no veo al chat. Y como estoy tan triste, no quiero que nadie le hable. Como mencionamos, Cristi tiene una computadora para jugar, pero no puede conectarse aquí. Así que hoy en el chat está... No, déjenlo a mi copo. Era sin acento, Lost in House, Medina, Monkey 03, Mordelio. Medina, era sin acento, Lost in House. Hola. Intento decir un nombre por ahí, pero no sé si sea Cristian o sea una persona nueva. Así que, persona que no pude mencionar por otras cosas. Ok. ¿Qué le pasa, Omar? Sí, tiene, no sé. Tiene delirios de persecución. Tiene aserrín en las orejas. Seré tú. En los ojos. Seré tú. Tal vez. ¿No nos vas a decir dónde más tienes aserrín? No. Sí, no. Okay. Digo, yo pregunto antes de que te sigas, ¿no? Porque no sepa, llegó tarde, Chris, está llena de aserrín. Toda. De hecho es lo único que tiene encima, aserrín. ¿What? Y también en la cabeza. No. ¿Fue después de la batalla con la madera? Sí. No, es que estoy haciendo mi escritorio. Este está peleada con la madera, pero hace un escritorio de madera. Claro, que aguante mi compu, que va a pesar 10 kilos. Un día ese escritorio se va a romper cuando esté ahí. Ah, la madre claro la odia. No. No, solo las puertas. Y las escaleras. Pero mis escaleras no son de madera. Son de platino, ya habíamos dicho. ¿Sabes? Ya lo habíamos dicho la semana pasada de que eran de platino. No. Tardaste un montón en decir eso. ¿Las escaleras a su torre? Ajá. Betoti pregunta cómo está Cosmo. Betoti, Cosmo está salvando judíos, por eso no está aquí hoy. Ah, salvando judíos. Nada, Cosmo llega al está abriendo el mar en dos. Por eso está salvando judíos. Qué malo. ¿Por qué? Oye, pobre subió. Está resucitando, güey. Está resucitando. Sobre todo. Todavía no pasan los tres días, por eso no ha llegado. ¿Qué se ríe? Que me ríe el chat. Ah, ¿por qué? ¿Qué dice el chat? No voy a decir eso. ¡Oh! Que si hoy vas a enseñar pierna. ¡Ah! ¿Es qué? Modo risa. Es que ayer. ¿Quién fue, Betoti? Nah. No, fue Cantelou. Betoti hoy está tranquilo. Ah, ok. Y es que ayer estaba en Random de Creo Punch. Y estaba hablando Rancho. Y pues mientras él hablaba acá súper cómodo, pues yo de esos que le subes la pierna a la silla. Así, pues yo recargada en la silla. Así, pues, como yo no salgo a cámara en ese momento porque estaba hablando Rancho. Y en eso, pues Rancho cambia la cámara. Y yo acá con la pierna arriba. Y cuando me doy cuenta que está en el así, empiezo a bajar la pierna así, lentamente. Sí, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Así digo, nadie me la, dio. la. Sí, un poco vergonzoso. Sí. Porque aparte traía vestido. Bueno, ya, no importa. No, eso ya se le llama exhibicionismo. No, oye, porque si estamos yo no estaba diciendo que trae cámara. Pura serrín. Es un exhibicionista de por sí. Ay, no. El día de hoy ni Cristian ni vamos a hablar para ver cómo Cristi se quema solito. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No se vale. Pero ya sabes, Cristian. Me toca estar en mi propio programa, ya, basta. Está bien que seas desentendido, pero no es para tanto. No hemos dicho ninguna. Bueno, sí, pero muy bajo de tono. No tengo otro programa para molestarte. Ay, de ahí pues nada más es en privado por Facebook. No cuenta que no hay como 40 personas riéndose aparte. Ya sé, no se vale. ¡Productor! Ah, esperen, soy yo. ¡Productor, me tratan mal! Cámbiate. No. Ya solo soy espectador. Así es. Escucha, ¿no? ¡Mutéalo! ¿Mutéalo? Aquí no se puede. ¡Mute, mute! Ya, pues. A ver, algo les iba a contar y ya se me olvidó. Ah, alguien me acaba de dar... pierna que nunca. ¡Ah! No, alguien ayer me mandó un jueguito por mi cumpleaños. Muchas gracias. No recuerdo tu nombre. Ah, chido, los agradecimientos. Pero gracias por el juego, ¿eh? Si me quieres mandar más, no, ah, ya me acordé, Fue de R. Solus. Ya me acordé, fue Doctor Solus. Sí, fue. Muchas gracias. Me mandó Road Not Taken para Steam. Entonces sí. Can Reload dice que Dios bendiga a Cristi y al alta de Fini. ¿Qué? ¿Qué? No se vale, oye, yo no quiero ver el chat. Estás levantando pasiones en el chat, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué hora se convirtió en el podcast hostil? No, te recuerdas, el 9bit69, mejor conocido como The Sex Edition, aunque no he dicho nada relacionado. Ya sé. Ay. Nada más, ya saben, ponemos los títulos para que la gente llegue como loca, morbosa, y se queden acá una hora escuchando tonterías que no tienen nada que ver. Sí, también. Es un truco mercadológico. Mercadotécnico. Es mercadotecnia, es mío. Ay. ¿Cómo la dejaste durmiendo? ¡Ya, dejen de hablar! Y todos, quítate los audífonos. ¡Ya, déjenme! ¡No te dejo! Y ustedes deben de saber que mientras Cosmo, Omar y yo estábamos platicando de cosas súper importantes, Cristi se quedó dormida. Ay. Aparte le hablábamos por teléfono y contestaba, pero nos decía que nosotros nos fuéramos, aunque ella era la que tenía los audífonos. Sí, cierto. Ah, sí. Claro que no. No sé. Claro que sí. Que vayan saliendo lo provinciana, pues. Y hablabas de las ardillas y del chocolate. ¿Las ardillas? Ah, sí. Sí, que tenía un castillo de chocolate, dice Cristi. Un castillo, no manchen, ¿de qué hablan? Yo no me acuerdo. Si yo no me acuerdo, no pasó. No, ¿cómo te vas a acordar? Solo se ríen de mí, ¿se dan cuenta? Gente que nos escucha, ¿se dan cuenta? ¿Cómo me maltratan? Oye, si te mandan con otros, ¿por qué nosotros? Yo no dije nada, ¿eh? Sí, eso está peor. Es duro cuando ya hablo, ¿no? No, no, bueno, Cristian no sirve hoy. ¿Qué? No. Ay, pues, que les iba a decir algo de un juego y no me acuerdo. Sí, llegó Alex Rod, así que aquí estoy, salúdalo. ¡Alex Rod! ¡Praise the sun! Ya llegó Alex Rod, así que te saluda. Claro. No puedo estar sin hacer un praise the sun para Alex Rod. Alex Rod me regaló Hatoful Boyfriend, que me traumó de por vida. Entonces, lo dijiste. Lo sé, pero escuchen el episodio pasado. Le dije que no se lo iba a perdonar. Le dije que no se lo iba a perdonar. Tantos juegos en mi wishlist y me regala el único que no estaba en mi wishlist. De eso se trata, de eso se trata. No. Pero lo quiero mucho al buen Alex Ross. Luego le construiré un escritorio para su compu también. Así es, Cristi, construye cosas. Luego para mí me va a construir, no lo creo. Una guillotina. No lo creo, sí. Obvio no, una horca. Una horca. Pero horca con H, había clara. Ay, alguien me dijo en Twitter de que haces un caso para el gato. Y yo así de vale. Le dije, no, mejor ven y hazla tú. Te presté mi gato. Si no tienes cómo hacerlo, pues yo les doy ya asesoría. Porque Cristi tiene un taller de carpintería en su casa. Claro. Y puse una foto en Twitter. El tiempo de herramienta con Cristi. Claro. El ferrín en 5 segundos se llena todo ese. No le ganan al número 1 en YouTube. No, para nada. Cristi y Cosmo, carpinteros al rescate. Comentario de Gaby Gomes, por cierto. Hola Gaby, soy tu fan. Que por cierto, Gaby, voy a aceptar tu reto de los ponis. Si me apuestas tú que vamos a regalar Dreaming Sarah, que ni siquiera está caro en Steam, cuesta $6. Uy, de ricos. ¿Y cuál es el reto? A ver, dile a todo el mundo cuál es el reto. El reto es que tengo que ver 5 episodios de los ponies de My Little Pony. Ajá. ¿Pero de los bonitos o de los brownies? No sé, no me explico todo. Nada más me dijo que era así el reto. Los brownies. Okay. Por eso, y estoy pensando. No sé, la verdad. Pero ese es el reto, así que ahí está bien. Esa es la apuesta. A ver qué onda. Pero a ver, Cristi, sigue hablando, sigue divagando hermosamente como todo tu público quiere oír. Ah, ¿saben qué vi? Bueno, fue culpa de Ícaros, pero que me mandó lo de las preventas de Harvest Moon, que te mandan, de que puedes comprar una preventa con un conejito o con un perrito de peluche. Ah, bien sí. Padre. Ah, los peluches, sí. Y no los mandan para acá. Muy triste, porque yo tengo mi vaquita de Harvest Moon. Oh, vaquita. Sí, mi vaquita. Y... es que no vieron, pero abracé la vaquita. Y... porque digo, bueno, estoy de en mi cama, es con pues. Las vacas? Y... ¿que tú eres de Bron y eres con las vacas? No... ¡qué horror! Soy vaca Brony. Ay, eso no sonó muy bien. Cabroni. No. Es cabroni. No, no llega. Cabroni. Cabroni. Ay, no. Deportista extremo en el invierno. Ay, no. ¿Quién? Eso dijo Alex Rota. Ah, ok. Bueno, ¿quién es deportista no, extremo en invierno? Yo creo que tú. Ah, ok. Un poquito. Ya me escuché su último, pero bueno. de que dije un poquito. Un poquito. Y bueno, esto es Naimbito. Ya nos vamos, ¿no es cierto? De México, sí. Ya son 9:43. ¿En serio? ¿Tanto divagamos? Sí. Sí, oh. Ya también me saqué yo de onda. Gaby dice que se imaginó a Christy vestida de caballero medieval montando una vaca con el sol en el fondo. No, Gaby, no te juzgamos, pero sí estás algo loca. Mejor de Valquiria o algo así, el la armadura, pues. Oye, es que no quiero estar vestida de caballero. De amazona, entonces. ¿Su escudo de armas es un pulpo? Una armadura valiente. A todos los fans de Christy le gusta ese comentario. Y llegó al Arjual. Salúdalo, Christy. ¡Hola, al Arjual! Recuerden escuchar Push Start. ¡Hola, al Arjual! ¡Qué gay! Sorcerer, ¿tú faltas? ¿Yo por qué? Porque hoy soy el que saluda al chat y yo no quiero saludarlo. Salúdenlo ustedes. Vale más tres que yo. Ok. Bueno. Un saludo a la cual y a la comunidad de El Pushtag. Y ya no me acuerdo todavía qué iba a decir. No seamos sinceros. Nunca vas a decir algo en sí. ¡Oh! Por el momento. No, es que en serio sí iba a decir algo porque lo estaba pensando hace rato antes de empezar el programa. Dije, hoy les voy a contar esto. Pues a ver, piénsale. Pero no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo después, bueno, no me importa. Bueno, tal vez después si me acuerdo. Sí me acuerdo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Nada. Ok. Está riendo de ti. Ay, es que está riendo de Christy. Chat. Amá, déjame ver el chat. Amá, la vaca se escapó. Ah, no es jirafa, ¿va? O cerro, ya no me acuerdo qué cosa amá, tiene. Amá, se metió otro pejera, harto. Ahora que lo pienso, te gustan las cosas de manchas negras y blancas. ¿Eh? La cebra, las vacas. Pero las cebras no tienen bueno, manchas. Rayas. Tu perro no también. No sé qué clase de cebra tienes. Ay, es que alguien me habló por Facebook y dañó mi sí. ¡Ah, fuiste tú, Omar! ¡Maldito! Me puse las imágenes de... ¡Para el cabo! ¡Ay, qué fea vaca! Alex Roth. Sí, yo no sé de dónde saca sus imágenes Alex Roth, que tiene un repertorio muy grande. Imagínense así, las bibliotecas de imágenes de Alex Roth en su computadora, así de que... El doble de grande que su biblioteca de juegos. Sí, imagínate, y su biblioteca de juegos está cañona. Si nunca han visto la biblioteca de juegos de Alex Roth, deberían buscar en YouTube... no sé cómo se llama. No sé cómo se llaman sus videos, pero... Madres, se les va a caer la baba con algunos. Sí. Y. ¿Cómo cuántos juegos son, Alex? ¿La conocen la frase 18000? Salió de alguien que vio los juegos de Alex Roth. Por ahí conozco a alguien que igual tiene una biblioteca de. Tengo un montón de dinero o aprovecho mucho las ofertas de Steam. No, pero Alex Roth tiene físicos, muchísimos, muchos. Dice que dejó de contarlos hace años. Sí. No, bueno. Eso no es hardcore gamer, como dirían por ahí, otros podcasts. Es que tiene demasiados. Ay. Hoy no hay nadie de su casta, qué verdad. Hoy, como no está Cosmo, traigo? No llegaron. Sí, no, es que no son fans de Cosmo. Y de hecho, los iba a felicitar, ¿eh? Los iba a felicitar por su programa de Siren. Que 2 horas y media se digiere muy bien. No soy en esos ruidos, no soy en gritos a lo bestia que saturan. Está muy bien el programa, a diferencia de casi todos sus otros podcasts de 5 horas. Es peor que Nine Bits. Nosotros hablamos nada. Ellos hablan de peor que Nine Bits. O sea. Ah, gracias, ¿eh? No, hombre. Qué amor. You magic. Pues oye, si ya me aventé a Les Gamernenas, a Pixelania, a Play Reactor ayer de enemigos, pues otro más. Como decía no. Christy, exactamente, Asher, todos lo odian, y ahí está conduciendo un buen de programas, porque yo no. Bueno, hasta Kit, que lo odia, se toma una foto con él, no sé por qué. Ok. En serio, búsquenla, por ahí está. Es que en serio todo el mundo lo odia. Ay, no. Bueno. Ya, me hiciste sentir muy mal por el comentario de peor que Nine Bits. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ayer lo más chistoso del asunto fue que ando hablando mal de las comunidades y como a los... ¿Qué habrán sido? 2 minutos llega la jefa de las Gamernenas. ¿Yo? Ah, vale. No, ¿qué nombre? Llegó Choco, para que entiendan. Ay, ¿qué iba a decir? Ah, ¿qué se me olvidó? Ah, el... No, ya me acordé que eso no lo puedo decir. El nuevo nombre que les puse a... No, no lo puedo decir al aire. Dilo, ya dilo. No. Bueno, las chovinenas, sí, pues. Chovinenas sí se puede. El otro no. Estaba más feo. Y el trozo. ¿Cuál querubines? Soy una mala persona. Me escuchen, soy una mala persona. Por cierto, ya llegó mi Plantecutli. ¡Mi Plantecutli! Hola, me gusta decir mi Plantecutli. De los pocos miembros originales del chat que aquí siguen. Ay, M. Medina también. Por eso, de los pocos miembros del chat original que aquí siguen. ¿Y quién también? Betotti. Betotti también. Plantecutli, Alex Roth, Medina. Y ya. Porque ya ni Crush se aparece. Después de que lo corrí. Él se corrió solo. No, de hecho sí lo corrí, sí. No mientas, tú corres a la gente. Claro que no. Yo soy buena. Sí. Claro. Lo juro por el acerrín. ¿Qué tienes encima? Ese mero. Beto, te pregunto si hay alguien que está aquí desde el primer Nine Bits. Sí, Cristi. Mi Cosmo está. ¿Ah? Ah, sí. Se nos fue, Cristi. Vamos a hablar mal de ella a sus espaldas. Como si no lo hiciéramos cuando está presente. Hablen bien de ella ahorita que no está. Más bien. Ya, perdón, me caí. ¿No solo te caes físicamente? ¿Literal o solo te caes? ¿No solo ¿eh? Te caes físicamente? No. Ay. Tenía miedo de que empezara el podcast hostil. Tuve que regresar rápido. Pero si no está Cosmo. Cristian, no importa. Para el podcast hostil solo se necesitan ustedes dos. No, no es cierto. No, porque el programa de ayer fue de las mejores. con sus hostilidades. Sí, porque Cosmos es el que se desespera. Yo lo hago en broma, pero Cosmos sí es ya de ya muérete, cabrón. Cosmos se desespera. Entonces no puede ser el podcast hostil. No. Bueno. Pues bueno, vámonos a musiquita para regresar con las super noticias de la semana. Solo hay dos noticias esta semana. ¿Es en serio? De las que les pude inventar algo, porque las noticias han estado peor, que ni siquiera se me ha ocurrido nada. No puedes decir que ganó México su partido de hoy y ya zapaste. Mira, eso sí lo puedo criticar de muy bonita manera, pero ni siquiera le entiendo al fútbol, así que pues no. Okay. Bueno, vamos a música. Y ahorita volvemos con las noticias de la semana. Noticias. We'll be right back. pa' vergüenza, sí señor, se lo aseguro. Digo pura babosada en toda fiesta y reunión. Sobre todo si he bebido, soy muy necia e insistente. Me doy cuenta al día siguiente cuando ya no hay solución. Story, así que van las noticias. Cristi, go. ¿Eh? O sea, ¿te queda claro que no puedo ver las noticias? Sí, ya lo sé, pero es que voy a ver qué respondías. Necesito responder algo. Pues. Ok. Bueno, Cristi, tú porque a mí no me carga la página. Ah. Es en serio, se lo juro. Nada, nada, son tus noticias, ahora las dices tú, ¿no? Porque te quieres escapar a ver American Horror History, te vas a salvar. Es American Horror Story. History, sí, okay. Se nota que no lo veo, ¿verdad? Pero bueno, no te vas a salvar de todas maneras. Estoy quitando el audífono. Oigo, no oigo, soy de palos. Me lo aplico. ¿Sí? ¿Es en serio? Noticias. Estás ando buscando. Ok. Sí, las noticias. Ya sé. Bueno, mientras Sol Serio les va a cantar la canción del cerdo. Ajá. Vas, Sol Serio. No puede. Sol Serio, piensa cuál es. Ah, maldición. Bueno, pues ahí va la primera noticia. Harvest Moon de Lost Valley ya está en fase Gold. Así es, como sabemos que en este programa, como 5 personas, incluida Christy, les interesa esta noticia, fue la primera que se seleccionó. Y es que ya está listo este juego para salir pronto en el Nintendo 3DS. O sea, sí, 4 de noviembre. Puedes meterte a la página. 4 de noviembre. Así es, el 4 de noviembre. Aquí no viene la fecha. 4 de noviembre. Bueno, ya oyeron. Se meten. Bueno, ¿me dejas terminar la noticia sobre tu juego favorito? Sí. No es mi juego favorito, pero sí. Ustedes se meten al lado. Bueno, sobre este juego al que Christy le apasiona tanto y me da hueva, pero trata de que si ustedes se pueden meter a la página. Ya, vete a ensuciarte en ese reino. Ya perdí. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Bueno, el chiste es que se pueden meter ya ahí y ordenar el juego y les van a dar por, creo que $10, un perrito y, o un conejo. En la eShop ya se actualizó y viene con demo de Bayonetta. Así es, porque durante 2 años que en eShop llegan muchas cosas, pero a Crush Dam solamente le interesó este pequeño demo. Y es lo único que dice esta nota, la siguiente. Se conoce a más detalle los amigos. Nos recordamos que en el pasado de 3 Nintendo Direct, Nintendo dijo que le iba a entrar a la onda del Disney Infinity y los Skylanders. Así señores, si ustedes son fans de Nintendo, van a tener que desembolsar alrededor de $13 para conseguir piezas de plástico que van a poder ser utilizadas en su New 3DS o su Wii U. Aunque sabemos que la mayoría lo va a comprar por doble o nunca los va a abrir porque los van a tener de colección. El chiste es que se anunció el primer set de esta programa. De Will U y la nota le hizo Ice Player. Felicidades, Ice. Tenkai Knights Brave Battle llega a América para 3DS. Bandai Namco Games America Inc. lanzó el día de hoy en tiendas de América el juego Tenkai Knights Brave Battle para el 3DS en Nintendo. Título: el juego está basado en la serie animada Tenkai Knights, que se transmite por Cartoon Network y es un título de acción y de peleas con robots en 2D. Si ustedes quieren saber más, entren ahí en resetmx.com. Está la nota completa, porque esto es un comunicado de prensa y no voy a leer todo. Captain Toad Treasure Tracker será lanzado el 5 de diciembre. ¿Captain Crush? Así es. Sí, Captain Crush. ¿Captain Crush? Ah, bueno. Ah, me dio hambre. Crush, no Crunch. Pero bueno, Captain Toad va a ser lanzado. Ese minijuego que se incluía en el Mario Gatito ya va a tener un juego totalmente propio y va a llegar por el precio de $40 para Wii U. Konami revela la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes para Steam. Kojima, el hombre detrás de Metal Gear Solid y ningún juego más, ya dio a conocer que el 18 de diciembre de 2014 va a llegar este juego y será compatible en 4K. Contará con un aumento en el número de fuentes de luz simultáneas y muchas otras bondades técnicas y gráficas que seguro los usuarios de Xbox One y PlayStation 4 en su vida verán si es que no tocan una Super PC y juegan ahí. Sword Art Offline Lost Song saldrá en Japón para PlayStation 3 y PS Vita. Así es, porque aquí el PlayStation Vita se muere de no tener juegos. Un gran juego que es conocido por muchos online gamers ya va a llegar al Vita de Japón, mientras que aquí, pues, creo que Christian sigue con Assassin's Creed o Uncharted para PlayStation 3, no sé. El grupo de Guacamele y FIFA. Eso. Pero FIFA lo puedes tener hasta en tu celular, así que no vale. El grupo de hackers llamado Xbox Underground enfrenta cargos judiciales. Así es, estos cuates que se creían la última coca del desierto fueron atrapados y en enero de 2011 empezaron juicios contra ellos. El reporte del diario de Wichita Eagle menciona que los miembros robaron una cantidad de alrededor de 100 millones en propiedad intelectual y de datos de Microsoft, Zombie Studios y más. Alguna información robada incluye datos relacionados con el Xbox One, el Xbox Live y juegos como Call of Duty, Modern Warfare 3 y Gears of War 3, según los fiscales. Claro está que los datos de Xbox One ya no valen la pena porque se dio todo. El de Modern Warfare 3, demonios, ¿quién? ¿Qué niño rata pagaría por saber qué perro iba a venir en ese juego? Y Gears of War 3 pues también ya salió y hasta el push ya se acabó. Así que esperemos que los pues el juicio siga y estos cuates a ver dónde sacan dinero para pagar. La saga de Star Wars continuó en The Old Republic con Shadow of Revan. Ese juego que aquí estaba preparado para que Cosmo nos diera una pequeña pre-sequel de lo que viene, va a llegar como parte de BioWare en el departamento de Electronic Arts y LucasArts. Como bien sabemos, Old Republic fue lanzado hace unos cuantos años y perdió mucha popularidad en el momento en el que World of Warcraft sacó una pequeña expansión. Si usted es fan de Star Wars y tiene su consola de R2-D2, tiene su mochila de la fuerza y tiene tatuado algo relacionado, yo tengo una, pues ya sabe. Una de R2-D2. Andas en modo Christy Bot. Pero lo que Christy dijo es que tiene un Xbox de R2-D2. ¿Sí, no? Sí. Es guapo. Bueno, lo van a poder descargar en Origin. Pero todos sabemos que Origin y Uplay se disputan por la peor sensación de jugar en un PC game. Así que pues, ya sé. Y enfréntense y a ver cómo les va. Es buenas noticias, como les dije, han estado horribles. No es culpa de la página, son casi las mismas que han salido en Estados Unidos. Ahí están horribles noticias hoy en día. Yeme Medina ahí se está quejando de que no le hacemos caso y que te escribió por Twitter y no le hiciste caso, Cristi. ¿Yo? ¿Cuándo me escribió por Twitter? Cristi ha dicho, creo que desde los primeros 10 minutos del programa, que no puede leer el chat. Y yo lo mencioné en los saludos, dijo que lo odiaba, así que no le voy a hacer caso el día de hoy. ¡Qué cizañoso eres! Oye, pude haber mencionado algo para atacarte a ti, no lo hice. Y se retira. ¿Cómo? Porque te pueden decir, que te podemos decir que están hablando mal de ti en el chat y no sabes. No podemos hablar más mal de ti en el chat, aunque sería una pérdida de tiempo. Porque como mencioné cuando te fuiste. Porque les caigo bien. El chiste de cuando alguien se va, vamos a hablar mal de él. Cuando Cristi se va, vamos a hablar bien de ella. Pero cuando está el problema horrible a la pobre. Ok. Ahí Alex Roth me está diciendo que no, que es un MMO de Star Wars, no requiere Origin y es free to play. Así que si quieren, pues pagar para ir avanzando, si es que no son buenos, vayan y chequenlo. Y esas fueron las noticias de la semana, súper emocionantes. Que van a cambiar su vida seguramente. Así es. Ahora van a ser mejores personas, los van a ascender en sus trabajos por esta información. Ya están preparados. Si son minis, van a encontrar trabajo. Y tú sigues diciendo eso. Y ok. Y ya se me olvidó lo que iba a decir por andar de grosera. Tengo serios problemas de memoria. No. Le cerraño, gente. ¿Qué? Ay, la cerré. ¿Qué crees que dije? De que te entendí el ácido. Ah, bueno, también, no sé qué, no sé qué cosa se mete a Cristi, ¿verdad? Pero también el ácido hace daño. ¿Que ellas andan drogando? Y no invitan, ¿qué les pasa? Pues hoy es Cristi, oye, ya es viene. Es que tú eres la buena influencia. No podemos drogarnos si estás tú. ¿Yo buena influencia? Pues sí, no dijimos que estaba salvando judíos y por eso no pudiste llegar temprano. No, estaba en una junta de trabajo. Bien, súper interesante. ¿Ya tienes trabajo? No, es noticia, mejor dila, no las... noticias piterísimas que dije hace rato. No, es que, bueno, no, ustedes no les tocó. Es un proyecto del donde a veces trabajo los fines de semana. Ah, y todo, y son puros hippies. Ya volví. Ya. Una vez Cosmo fue a hacer de Jesus a ese trabajo. Bueno, según Paco. ¿Mañana es cierto? Fui a trabajar con pseudo hippies. ¡Cosmo, te extrañé! No es cierto. ¿Sí? No es cierto. No le creas. Estuvo hablando mal de ti. No te engañes, Cristi, no te engañes. ¿Cómo te atreves? ¡No! ¿Verdad, Cristian? Sí, no, estaba diciendo que no habías llegado porque todavía no se cumplían los 3 días para resucitar y cosas así bien feas. Eso no lo dije yo. Habló mal de tus amigos, de 9. No. ¿Cómo es una mala persona contra ti hoy? No es cierto. Bien fingida. Todavía que llego, todavía me pseudomato ahí en el metro para llegar. Bueno, ahora ya pueden hacer su equipo. Pero pues ya nos vamos. Pueden hacer su equipo de carpinteros. No, mejor no hubiera llegado. No, es que yo quería que la gente te escuchara. Acuérdate que Betotti no puede vivir, no puede seguir sin escucharte. Está bien, no, pues. Ajá. Bendición, bueno. Cabo. Vine a darles la bendición nada más. Sí. Pues un saludo a todos los que nos escucharon en vivo y muchas gracias. También a los que nos escuchan calentadito. Hola, Kike. ¿What? No me hagan caso, ya estoy viendo mi serie. Sí. Bueno, también al chat, muchas gracias por andar aquí y dar sus opiniones y sus imágenes. Espera. A ver, hoy en el chat y aguantaron al Arjol, pero no cuenta porque llega, porque ahorita conduce Alex Roth, Chris, que ya me respondió que no es Cristian, Gaby Gomes, Goku, Jera sin asiento, Lost in House, sin acento, perdón, Mikan Tecutli, Emerina, Jera sin asiento. Sí. Y Jera sin asiento. Hoy Cosmo no está. Por eso me trabé. Y yo les recomiendo que en 2 semanas escuchen Lounge porque va a estar Luis ahí, la voz del pueblo va a regresar por un programa y a ver qué sale. Programa. Porque extrañamente voy a estar con las 2 personas con las que más me peleo en un Lounge. Está Luis y está Cristian. Voy a hacer la de Cristian, me van a atacar. Jeras dice que ya lo dejamos parado. Por eso lo volví a mencionar. A ver, Cosmo, que digas pueden irse en paz para que ya acabe esta cosa. Pueden irse en paz, van con mi bendición, chavos. Hasta la próxima semana. Mis bendiciones son válidas por 1 semana. O sea que tienen que regresar al próximo programa. Sí, ya te los cargo. ¿Y si das tu bendición en el flashback? No, porque en el flashback ahí es otra cosa. Ahí no ejerzo. ¿Quién está Cristi para despedirse? Te digo, Cosmo, ya te agregué en el esta madre del 3DS. Se supone que yo también. Déjame checarlo. Espera. Está cargando ahorita el chico. Ay sí, juego con mi 3DS. Ay sí. Claro, es la consola portátil con juegos chidos. No, es la consola portátil con juegos y ya. No, porque el Vita sí tiene juegos. Pero la verdad, si compras un Vita y no es para jugar juegos de PlayStation 1, no sé para qué estás comprando un Vita. Eso sí. Aquí está Cosmo. Para completar el registro de tu amigo deberás registrar también tu clave. Según yo también te registré. Ya, no puedes level up porque no hay internet. Y Can Reload pregunta que si Cristi enseñó pierna. Sí, te lo perdiste. Sí. Y con acerrín, toda la onda. Más que pierna, o sea, neta. Dice el Lisbon que para mí deberían hacerme una camisa. Ahí sí tengo un 3DS. No entiendo, pero bueno. Como el ICIC, pero tómate una foto así y ya nada más edítala para... Tengo un 3DS. Sales con tu 3DS en la mano. O no, porque tú tienes dos, tú puedes hacer el da doble mal, el 3DS. Sí, tengo dos. Uno no sirve, ¿no? Se le quebró la pantalla superior. Y cuando lo quise arreglar, me salía exactamente en el mismo precio comprar uno nuevo. Nada, es que te voy a decir, si no, véndemelo, yo lo arreglo. A ver si me consigues una celebrita. Las retas de Smash. Nadie quiere jugar Smash conmigo, chavos. Nadie. Todos mis amigos le sacan. Yo sé que voy a perder, pero pues oye, el chiste es estar jugando. Exacto, es lo que digo. No importa que pierdan, jueguen. Y mira, hasta perdiendo subes tu puntuación. Le digo, porque hace rato estoy jugando con lag durísimo y aún así subí mi puntuación. Ah, es que sí hay lag medio cerdo jugando en línea. No, déjate eso. Están en este concurso, ¿cómo se llama el que es global que ahorita tienen? Primer pelea. ¿Al contest? Ajá, pelea a más no, con el lag a más no poder. Y me matan en la primera. Descalificado. Ah, vete al demonio, Nintendo. Y Cristi no regresa, ¿verdad? Para despedir. No. Primero, mira, vamos a hacer algo. Nos faltan 10 minutos. Que el chat nos vaya enviando información que quieran saber. Y pues vamos contestando en lo que Cristi llegue. Si no, si Dan 10:25 no ha llegado, pues ya le cortamos. Pues ya, aquí se rompió una jerga, ¿verdad? Vámonos a descansar todos. Pues no tanto, como no había mucho que hacer en la junta, me hiperatasqué de café. Uy, tienes pila para rato. Yo ando cenando. Así es. ¿Tú saque el Gears? ¿Tú, Cosmo? No... Saque el Gears, hacemos un tupi-up con odio de invitado. Pero 9 no lo tiene para que juguemos. Y pues no vive aquí, ¿verdad? En mi casa. Ah, pero no se puede. No, pero sí se puede o no, que... ¿Cómo se llama? ¿Dos en la misma consola? ¿O sí? Sí, por eso digo, y 9 no vive aquí como para que sea de órale, güey. No, no, pero sí, obviamente, pero sí tengo esa duda porque nunca lo he intentado hacer eso. Sí, se puede, pero es... Es horrible jugar en línea con pantalla dividida. Sí, ha de ser. Dice Monkey03 que sí es cierto que eso del... Que en Smash de 3DS puedes usar controles de GameCube. Sí, si tienes unos 3000... No, 300 dólares. No, más, son como 400 dólares para modificar tu 3DS y ponerle capturadora. Ahí en el puerto donde va la capturadora puedes conectarle un control de GameCube. De hecho, ya hay otra opción, pero te salen $100 más barato, así que, aún así. No, espérense al de Wii U, chavos. Mira, aparte, no sé tú en qué lo estés ocupando, yo tengo un 3DS normal. Y neta, llegó un momento en el que no sabes qué demonios pasa. De tanto que está ocurriendo ahí, pierdes la noción de lo que está ocurriendo. Gaby Gomes me pregunta que si Luis, el invitado del... que es el... quien hablé cuando hice el chiste del odio y la termodinámica, así ah, sí, es ese Luis. Y este, creo que Cosmo lo stalkeó una vez, ¿o no? ¿Qué cosa me dijo? ¿Eh? Es que una vez hizo así un chiste, pero no, ¿cómo era? En el último podcast en el que estuvimos los originales de Lounge y él todavía estaba ahí. Sepa. No, dice, no, ¿qué demonios hacemos? Dice Medina que si no dijeron ya la fecha de salida del Smash de Wii U, sí, 21 de noviembre sí, para América, en Japón lo vas a tener después, Medina. Justicia divina de Nintendo. Oye, sí, sale primero el de 3DS en Japón, el de Wii U es justo que salga primero en América. Sí. Y dice Medina que no tiene Wii U. Dice Alex Roth que bendito Smash, por fin puede conseguir controles de GameCube. Están bien bonitos los de Smash. Sí. ¿Cómo cuánto cuestan? Lo que te costaría uno nuevo, más o menos, como 300 baros, algo así. Dice Medina que luego echamos la reta, ¿sí? ¿Y cuánto cuesta el paquete ya en pesos o no han anunciado? Sale como en 1400 más envíos, si lo compras en Amazon. ¿Y acá? Pero pues, es juego, adaptador, control. Ajá, pero acá no han dicho, ¿va? No. Es que no me gusta pedir de Amazon por el envío. Que igual tendría que, lo compraría y ahí lo dejaría hasta que consiga un Wii U. Yo voy a comprar el juego aquí y los controles y adaptador por Amazon. César 44 dice, ¿quién es mejor, Jack Sparrow o Edward Kenway? Si no recuerdo, Kenway es el Assassin's Creed 4, así que voy por Sparrow, o es Johnny Depp haciendo tonterías. Es Johnny Depp siendo... Vi apenas la nueva película Tusk de Kevin Smith. Es una idiotez esa película, en serio, no la vayan a ver. Pero Smith de nuevo hace sus ondas de, uy, si tengo un montón de contactos. E invita a Johnny Depp a ser de un detective, pero ni siquiera lo menciona como él. O sea, es el personaje haciendo de sí mismo. Mucha tontería. Pero te das cuenta de que es Johnny Depp porque actúa como actualmente actuado en todo. Es Jack Sparrow con skin de algo. Dice, a ver, cómo Dele se hizo amigo. Sí, es a lo que iba. Alex Glenn dice que él sabe que yo saldré como DLC y mi amigo será el crucificado. Gaby pregunta que si estamos haciendo tiempo. Sí, porque esperábamos que Christy volviera. Monkey pregunta que si los controles de GameCube se pueden usar como Pro Controller. No, solo van a ser para el Smash. Dice Silver que por Amazon Global, si son $120 o más, solo pagas aduana y no el envío. Sí, bien. Pero es que el problema, yo no tengo tanto con el envío, sino aduanas, eso me refiero. Tengo muchos problemas con aduanas, siempre. Cosmo es un poco más fácil porque está en el DF, entonces no es tanto. Yo estoy un poco más, ahorita no estoy ni siquiera en Puebla como para... Cualquier problema nada más voy a cerca ahí en la ciudad. Tengo que ir. De hecho, aquí la última vez que tuve problemas tuve que ir a Jalapa. Y me queda como a 3 horas de viaje. Madre mía. Así como que, prefiero pagar un poquito más acá. O si un amigo va a pedir, le digo, no, pues ya hay todo. Porque si es... Más que nada es hueva, ¿no? El tener que ir y estar hablando. Ya ven que México se... Tiene una burocracia... hermosa, pero tanta tontería que... Oh, sí, pedí unas camisetas y se han tardado más de un mes en llegar por la estúpida aduana. Gaby, que es AMA. AMA es en Reddit, que la gente te pregunta y los vas contestando. Ask me... Sí. Sí, es... Ya me acordé. Pues sí, digan... Que igual ya nos vamos, ya son 10:27. Ya estufas, gente. Pues ahora sí, pásenla chido. Escuchen en 2 semanas Lounge. Escuchen la próxima semana Nine Beats. Vean los nuevos episodios de Cosmo. Que Cinemas. Está medio de huevo, oye, el Doom. Nunca había jugado el 3. No, por eso ya el que subí hoy es el último episodio de Doom. Ah, porque los otros sí tienen como que su chiste, pero el Doom así de... No, la verdad estábamos haciendo tiempo en lo que salía el Alien. ¿Cuál? Vamos a empezar a jugar Alien. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Y vas a comprar el Evil Within o no? No sé, al menos igual lo compro, pero no sé si se juegue para el canal. Okay. No sé. Ya la última pregunta, Gaby pregunta que alguna pista, lo dije ayer, Gaby, te lo voy a repetir, vamos a hablar de Video Game High School, chécala, está en Netflix, está en, así pongan la Video Game High School en YouTube o en Google, está gratuita. Pues ahora sí, córtale, Sorcerer, ¿o no? Cámara Sorcerer, adiós, gente. Adiós. Ya nos despedimos de todos y todo, ya. Sí, ya, ya que le cortes Observer, o ya cortó y nosotros acá como idiotas. Sí, digo, bla, bla, bla, bla. Alex Wayne dice que ya tiene el Devil Within. ¿Cómo es él hasta el 14? Acabas de escuchar 9 Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.